estamos en este programa de uno contra uno. Estamos muy cerquita de Las Flores, aquí, haciendo nuestro programa tranquilamente y gran trabajo para don Matías Traversa, junto a Leandro Ginóbili, en la pantalla de Fox, con la Liga de las Américas, que en la noche de ayer terminaron de hacer el último cuadrangular clasificatorio para la siguiente etapa con la victoria de Flamengo y de Capitanes de Arecibo, que eran el séptimo y el octavo pasajero. Sí, Flamengo, que demostró estar por encima de los tres rivales. El equipo dirigido por Alves Neto fue muy superior, sin lugar a dudas es uno de los grandes candidatos, junto con Regatas. Tal vez sumar a los Capitanes de Arecibo, que tendrán más rodaje en cuanto a los entrenamientos, pero que la Liga de Puerto Rico estará comenzando el 26 de marzo. Ganó los tres partidos, en todos superó los 100 puntos, y creo que hemos visto un cuadrangular con un Nicolás Laprovítola superlativo en cuanto a su rendimiento, con la difícil tarea de repartir puntos en la mano de Marquinhos y de Marcelinho, dos jugadores que son sensacionales para esta competencia, y me parece que el base argentino ha demostrado estar a la altura. La temporada pasada recordamos que llegó al cuadrangular final para Lanús, fue subcampeón, y en esta temporada comanda a un equipo que está puntero en la Liga de Brasil con un récord de 24 y que ha terminado 3-0 en semifinales. Después se clasificó Capitanes de Arecibo ganando los dos partidos que necesitaba ganar. Realmente hubo mucha diferencia entre el equipo puertorriqueño, el equipo de Flamengo y el equipo de Mabort junto con el equipo de Chile, que compitieron, le dieron un susto a Flamengo ambos, pero en el momento de cerrar los partidos, en el momento de las jerarquías y las calidades individuales, realmente los dos clasificados mostraron por qué están donde están y por qué son dos de los equipos más importantes de básquetbol del continente. Cocodrilos, Aguada, Piñero, Uberlandia, Halcones, Flamengo, Capitanes de Arecibo, los clasificados y obviamente Regatas. Y para hablar de la actualidad de Regatas, para saber si hay alguna chance de poder organizar algún cuadrangular, como ya lo hiciera en su momento, con mucho éxito, esa dirigencia que trabaja muy bien junto al equipo. Y para hablar de otras cuestiones, estamos hablando con Eduardo Tassano, primero que es un amigo y después que es un hombre que está muy vinculado a la entidad. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una alegría hablar contigo, Fabián. ¿Cómo están? Igualmente. ¿Cómo están las cosas por Corrientes? Imagino que contento, ¿no? Independientemente de la derrota con Boca, por esta actualidad del conjunto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Boca jugó muy bien y está jugando a un gran nivel y, viste, es de esos equipos que van creciendo al final de la liga y creo que ya es uno de los grandes candidatos. Así que bueno, estamos bien, creo que fue una gira extensa, con un mes de enero muy nutrido de partidos, y bueno, en algún momento, inclusive antes esperábamos así un resultado no favorable en algún momento, pues, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se estaban jugando, pero de todas formas creo que el rendimiento ha sido muy bueno en nuestro equipo. El otro día, el sábado por la noche, cuando estábamos transmitiendo con el turco Hernán Rafael y con Fabián García, ya la victoria de Boca era, digamos, un hecho por el final del partido, Regatas sin la presencia de Quintero, un poco jugábamos con esto, ¿no? Decíamos que Regatas, demostraba con esta derrota que era un equipo formado por seres humanos, ¿no? Porque ¿cuánto hacía que no perdían? No, sí, hacía mucho y la verdad que no sé si te acordás, Fabián, cuando empieza la liga también empezamos con jugadores lesionados. Claro. El equipo no estaba completo y tuvieron que sacar la cara muchos de los jóvenes. Y la verdad que estamos contentos porque eso, más la continuidad de Casalanguía, nos da la posibilidad de seguir trabajando en el proyecto más allá de este año que estamos con todas las aspiraciones. Pero también, inclusive a nivel club, a nivel local, estamos muy preocupados por nuestras políticas deportivas, nuestra estrategia deportiva, tratando de trabajar más que nunca las inferiores y el surgimiento de valores. Eduardo, primero de los temas que vamos a tocar contigo, junto a Matías Traversa, que está acá con nosotros, sí. Vamos camino a Montehermoso, hemos parado en un costado de la ruta, esta noche juegan por el TNA Monte con Sport Club de Cañada de Gómez. Es se ha dicho por ahí o ha dado a conocer que Regatas tiene toda la intención de organizar uno de los cuadrangulares de la Liga de las Américas. Sí, estamos muy interesados, eso surge fundamentalmente desde el punto de vista deportivo, la posibilidad de no viajar y jugar tres partidos en casa. Estamos en eso, estamos trabajando mucho. Hasta el momento algo conseguimos, no todo, y hoy mañana definimos y tomamos la decisión, porque de FIBA más o menos nos habían dado plazo hasta mañana, martes, para ver si nos postulábamos. Claro, que, o sea, mañana tienen como último día para hacer oficial la candidatura. Como último día, y bueno, quiero decir a los aficionados, la verdad es que algo se consiguió, si no ya hoy estaríamos descartando, así que bueno, nos quedan algunas horas para seguir trabajando, tenemos ya todo presupuestado, etcétera, etcétera. Nos faltan, la verdad, que un par de sponsors, para ser sinceros, de no mucho monto, y bueno, lo definimos en breve. Y bueno, ¿cómo lo ves eso? ¿Cuál es la posibilidad, si vos tuvieras que darme un porcentaje de posibilidades para que Regata organice uno de los cuadrangulares? Y 50 y 50 estamos, 50 y 50. 50 y 50. En esta, así esta tarde, vamos a hacer los últimos contactos, y si conseguimos, vamos a ofrecernos. Obviamente que nosotros sabemos que está interesado Cocodrilos, Aguada, el equipo de Puerto Rico, clasificada, que ya clasificó, y nosotros tenían las cuatro propuestas para semifinales, así que bueno, vamos a ver dentro de eso cómo se desarrolla todo. Eduardo Tassano charla con nosotros en el mediodía de Uno contra Uno Radio por AM570 y también por Uno contra Uno Web, hablando de la actualidad, hombre fuerte del básquetbol de Regatas en Corrientes. Y el que pregunta es Matías Gerardo Traversa. Eduardo, hola. Buen día. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. ¿Hay alguna certeza con respecto a si FIBA América les entrega la chance de la organización de un cuadrangular, si es el primero o el segundo de esta segunda fase de Liga de las Américas? Hay una fecha que es 7, 8, 9 puede ser. Esa era, sí, la que era más probable para nosotros. Lo que nos habían dicho era que, de acuerdo a los clasificados y a las propuestas, bueno, se tomaban los cabezas de serie y se sorteaba. Así que eso es hasta ahí lo que recibimos oficialmente. Hablábamos con Fabián en la apertura que se juntan varios eventos allí a principios de marzo. Los Juegos Ode Sur, el Juego de las Estrellas y la participación de Regatas en la Liga de las Américas. Y Regatas es uno de los equipos que tiene involucrado a jugadores en la lista de los Juegos Ode Sur. De desarrollarse el cuadrangular, como bien dice usted, 7, 8 y 9, sea en Corrientes, sea en Montevideo, que son las posibilidades, ¿cuál es la situación de los jugadores de Regatas de cara a la lista de los Juegos Ode Sur? ¿Lo han planteado? ¿Hablaron con alguien de la Confederación este tema? No, nosotros, obviamente que Casalanguía, bueno, está muy relacionado al cuerpo técnico. Nosotros, antes que el reclamo público que hizo el presidente de Peñarol, Eduardo Robles, nosotros habíamos hablado con Casalanguía y nos comunicamos con Lama. Nosotros en ningún momento queremos negar los equipos a la selección argentina, que es el principal equipo que tenemos todos, el principal equipo que tenemos que apoyar, y pero bueno, no, realmente queríamos transmitir eso, y también a las autoridades de la CAP, por el hecho de plantear algunos tipos de cover que pudiera haber ante eventualidades, concretamente el tema seguros. Si bien no son jugadores NBA, para nosotros nuestros jugadores son importantísimos, más en los dos frentes que estamos jugando. Y ese era el tema que queríamos plantear con las autoridades. Después nos quedamos un poco porque estaba la impresión de que se iban a suspender los juegos, sí, que ahora surgieron, así que bueno, en estos días estamos hablando, pero de todas maneras insistimos que nuestra posición, y eso se lo dijimos a Lamas, no era en ningún momento negar los jugadores a la selección, sino aprovechar la situación para plantear estas cosas que o sea, si el jugador se va, sufre una lesión, el tema del contrato con el club, la continuidad, todo ese tipo de cosas que son cosas que han sucedido, le ha sucedido a Peñarol, y me parece que eso también hay que plantearlo y trabajar un poco más ampliamente el tema de todos los jugadores de la selección. Lo que nosotros vamos a enfrentar el hecho de, me decía Casa Lánguida, que de jugar el Ode Sur prácticamente no tendrían posibilidades de práctica antes de jugar el torneo de la Liga, de las Américas. Vamos a plantear este escenario. Mañana Campazzo se baja porque Peñarol no lo deja ir a jugar. Regatas, ¿deja ir a los jugadores que están convocados tranquilamente? No, nosotros no vamos a cambiar esa postura, Fabián. Eso ya te dije. La selección primero. Yo personalmente creo que los Juegos de Sur no están adecuados a las fechas que en este momento que tenemos todos. Creo que el torneo ha perdido mucho prestigio, el de básquet, estoy hablando, por la no participación de los grandes equipos de Sudamérica. Claro. Pero me parece que las valoraciones y las el hecho de participar y de tomar y utilizar los jugadores y de acuerdo a las necesidades que tienen los jugadores, también los que organizan, los que llevan adelante estas cosas, tienen que tener en cuenta. Nosotros no podemos, ni vos nos conocés, no nos vamos a poner a sabemos que puede perjudicarnos, pero no nos vamos a poner a pelear para que los jugadores jueguen o no jueguen en la selección. Primero está la selección, las otras cosas son inadecuadas, los dirigentes de esos niveles tendrán que valorarlo. Bueno, quedó claro, entonces Regata no se va a poner, va a ceder los jugadores correctamente y va a tratar en este periodo de solucionar el tema de seguros y alguna otra cosita más que tenga que ver con relacionado a lo posible que le pueda ocurrir a los jugadores. Matías. De cara a lo que se viene en la Liga Nacional, que es el importantísimo partido de Regatas en casa frente a Peñarol de Mar del Plata, la gente en Corrientes y toda la audiencia se preguntará, ¿estará Paolo Quinteros allí? Bueno, él tiene un dolor en el costado del tórax, zona lumbar, probablemente por una compresión de un nervio, lo que se conoce como una neuralgia. Y bueno, está con todo el tratamiento, él está mucho mejor, pero de todas maneras no podemos determinar una evolución de acá al jueves. Él está con todas las ganas, imagínense la personalidad que tiene. Sí, claro. Pero todavía me parece que vamos a seguir tratándolo y se definirá sobre la fecha del jueves. Seguramente que Pablo va a querer estar, por eso que vos habías dicho. Eduardo, yo te hago la última de mi parte. Sí. Se viene marzo, y con marzo se viene una reunión muy importante para decidir el destino de políticamente de lo que pueda ocurrir en la próxima edición de la Liga Nacional. ¿Cómo evaluás esa reunión que se va a llevar a cabo en Corrientes de la cual van a ser anfitriones? Y bueno, hemos participado directo o indirectamente en alguna de las reuniones. Creo que la idea es intercambiar ideas, profundizar cosas. En algunos aspectos es obvio, no vamos a ocultar lo que se ha politizado, pero bueno, básicamente por ahí de esa reunión pueden surgir algunos consensos, y creo que todavía hay tiempo al momento de las decisiones para seguir actuando, pero creo que los clubes están muy preocupados por la continuidad de la liga. Creo que hay cosas que se pueden trabajar, que se pueden mejorar, y creo que todos nos une eso, la actitud por mejorar las cosas, y bueno, eso creo que es lo que estamos viendo, este tipo de reuniones, nada más. Supongo que después de esta reunión se seguirá trabajando como se viene hasta ahora, con inquietudes, con planteos, cuestiones de gestión, cuestiones de futuro, cuestiones de inferiores, de relaciones con otras entidades del básquet nacional, internacional. Claro, pero te preguntaba precisamente por qué cosas se podían llegar a resolver en esta reunión, cosas que ya salgan en firme y que uno tenga... porque desde el punto de vista electoral, yo no creo que se defina nada. Si esa es la inquietud, Fabián, que... No, en general, no electoral, sino también de competencia, porque es la que más nos interesa a nosotros, la de competencia. El resto es una cuestión política y deberán resolverlo en el ámbito que ustedes tienen que resolverlo, y entre ustedes los políticos de cada uno de los clubes y también de lo que vaya a formar parte del nuevo staff de la Asociación de Clubes, si es que llega el nuevo staff. Yo pregunto lo deportivo. No, yo creo que eso se va a seguir analizando. Creo que todos queremos una liga fuerte, una liga competitiva. Lamentablemente, las realidades de los clubes, y me estoy refiriendo a la cuestión económica, son muy diferentes. Hace que se tengan que tomar y estudiar estos temas en profundidad, y sobre todo el hecho de asumir esta situación. Asumir la situación, decir, bueno, la verdad que estos salarios nos está costando pagar, esto está comprometiendo la competencia, está comprometiendo nuestro futuro. El hecho de asumir eso y a partir de ahí estudiar posibilidades, estudiar innovaciones, me parece que es lo más valioso de todo esto, y sobre todo hacernos cargo de la situación, que a veces eso cuesta un poco. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto, es un placer hablar con vos cada vez que nos cruzamos. Las felicitaciones a la dirigencia de Regatas, y por qué no también el agradecimiento, como lo hacemos también con la gente de Peñarol, y con las dirigencias que trabajan realmente muy bien como para conseguir capitales, para formar buenos equipos y presentar un buen espectáculo dentro del rectángulo del juego. Un enorme gusto, y nos encontramos el jueves, Dios mediante, con un partidazo. Un partidazo, y ojalá estemos completos para todo el básquet de Argentina, que seguramente va a querer seguir ese partido con todo. Dale, un abrazo enorme, Eduardo. Chao, hasta luego, gracias. Eduardo Tassano, vamos a ir a la pausa, uno de los máximos responsables, hasta hace muy poco presidente, ahora Emilio Lanari, luego quizás Eduardo Tassano nuevamente, en un club que realmente hace las cosas muy bien, como todos, tienen virtudes y tienen errores, pero que realmente trabaja muy bien, confirmándonos que entre hoy y mañana se resuelve el tema si Regatas va a organizar o no. Hasta mañana lo esperan. Si es que lo esperan, es porque hay una intención de parte de FIBA América para que Regatas organice un cuadrangular. Así que seguramente, si consiguen el resto del aporte económico que les falta, lo van a poder hacer posible, confirmándonos que Paolo va a esperar hasta el último momento para jugar, que no está descartado ni mucho menos, y dejando entrever que van a salir cosas importantes de la reunión que se va a llevar a cabo los primeros días de marzo, donde Regatas será anfitrión. Nosotros vamos a una pausa, a la vuelta de la pausa hablaremos del torneo nacional de ascenso, estamos con Mario Rutibetti en la producción, un beso enorme para María, gracias, Germán Cipolla en los controles, y aquí en la mesa con los mosquitos básicamente, y con David Ferrara y don Carlos entonces Altamirano. Con Matías Traversa, vamos a la pausa y volvemos y terminamos de hacer uno contra uno este día lunes. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno.